amigos terrascas, terrascos, bienvenidos un día más a vuestro programa, al show en riguroso directo y directo, a Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco en acción, el rompe las sombras con Pequeño Terrasco en acción, las sombras gritamos un tron. Episodio 720 Fever, más que nada para no poner a huevo la rima fácil del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También por tu emisora favorita, si es que está incluida en esa mar de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde el norte de Teruel, desde San Fer de Calanda. Lo mismo te suena a esta canción, es que la podíamos haber incluido perfectamente en la recontraversión. Arrancamos con esta cover del Doom and Gloom de los Stones a cargo de los Stone Whiskey, que es el nuevo sencillo tras su álbum debut de 2021 para los rockeros de North Carolina. Baby, won't you dance with me? estamos en marcha. Hoy va a haber un desarrollo un poco distinto al habitual del programa. Eso sí, las más y los más acérrimos al metal extremo, que no se preocupen porque habrá rincón oscuro también. Hoy es el día de mucho ruido y eso no se salta. Saludos a todas y a todos quienes estáis escuchando pues en tantísimos lugares del pinche planeta, y lo estamos viendo en nuestro mapa mundi, que es un chivato y nos dice desde qué localidad nos estáis escuchando. Saludos a todas, y cuando digo a todas es a todas las comunidades aquí en la piel de toro, incluidas los archipiélagos, incluso Ceuta. Vamos a ver, saludos hasta Francia, hasta Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y Colombia. Que son así en un primer vistazo las primeras conexiones que he podido ver, que ya están a la escucha en directo live, eso sí, vía saltomatarradiorock.com, si lo estás escuchando en alguna de las emisoras hermanas. Muchas gracias también, y lo mismo si lo estás haciendo vía podcast. Como te digo, hoy vamos a agitar un poco los miércoles y vamos a cambiar un poco también el orden de las secciones. Vamos a comenzar con una que nos suele acompañar los jueves, pero que en esta ocasión pues lo hace hoy miércoles. Master, Master, fucking Master of Pinche Universe. Mi papá, me olvidaba siempre más. Ya me lo decía mi papá, si algo ha de salir mal, pues, o si algo se te ha de complicar, no te preocupes que se te complicará más todavía. Pero aquí estamos. Claro que sí, el programa no se detiene y hoy tenemos sección Fucking Master con Capi, voz, guitarra y miembro fundador en Acero, que están de celebración. Con los curas no. Esto que estás escuchando es el corte número 3 de lo que fue el primer disco de los de La Codoñera. Esto se titula Ya me lo decía mi papá, como has podido escuchar nada más que ha empezado la canción. Un disco del año 2000, pero que tuvo ya su primera versión en forma de maqueta pues hace un cuarto de siglo ya. Ya me lo decía mi papá. Lo cual quiere decir que es el 25º aniversario de que se empezaran a escribir o que se publicasen o se grabasen algunas de las canciones de este primer disco de los Acero, de este rock de pueblo. Cosa que ha motivado que este 2023 haya una gira 25 aniversario. No es que listo es que infame. Escuchamos un poquito más este Ya me lo decía mi papá y enseguida estamos en entrevista en directo, por teléfono eso sí, con Capi. Con el tiempo ajustadito, así que vamos a dar paso ya a Capi, al que tenemos, pues como digo, al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Capi? Muy buenas, Santi, ¿qué tal? Encantado de aquí hablar contigo. nuevamente, porque ya son unas cuantas visitas las que has hecho al programa, ya sea a través del teléfono o incluso en el estudio cuando estábamos en el Radio Mai, incluso aquella vez que lo hicimos en el de Tapeo Rock. Pero bueno, hoy es la primera vez bajo la sección está del Fucking Master, así que enhorabuena, tienes título de Fucking Master of Pinche Universe, Capi. Muchas gracias, Joder, pues claro, me alegro, eso sí es un honor. Este título no lo tiene cualquiera, amigo. No. Cualquiera, lo tiene ya bastante gente, por otra parte. Pero bueno, no son cualquiera, ninguno, ni ninguna de las personas que han pasado por la sección. Me la apunto, Joaquín Master. Apúntatelo, porque no hay figurita ni estatuilla. No. Eso me lo apunto en mi historial. Eso es, en el currículum de para redes sociales. Bueno, estaba comentando, gira 25 aniversario del rock de pueblo, aunque realmente de la maqueta, o sea, de que se escribieron aquellas primeras canciones de Los Acero. Sí, realmente, fue en el 98 cuando grabamos la primera maqueta. Y realmente el disco de Rock de Pueblo salió en 2000, pero es que antes que el disco sacamos una maqueta, grabamos las primeras canciones. Entonces, claro, sí que se cumplen 25 años de esa grabación y prácticamente de lo que es el grupo, porque sí que es verdad que antes, como Acero con C, sí que empezamos como un trío haciendo versiones y así ensayando un poquito, ¿sabes? Conocíamos en concierto al año, pero esos fueron realmente los inicios. Pero así como Acero, pues empezó eso, ¿no? En el 98, cuando ya empezamos a componer canciones y sobre todo cuando grabamos esa primera maqueta de Rock de Pueblo. Además que habéis recuperado también a uno de los miembros originales, ¿no? A la guitarra. Sí, además de verdad, porque bueno, ha sido casualidad, porque hemos tenido el problemilla del grupo, pues que nuestro guitarrista Suri ha buscado un grupo, Six, que es de un estilo más cercano al suyo, ¿no? Que siempre le había gustado formar un grupo así de más metal, y pues ha decidido volcarse totalmente en ese proyecto, y entonces pues nosotros hemos tenido que buscar otro guitarrista y estaba, pues yo el primero que pensé fue José Manuel, porque fue el primero que tocó en hacer, y sí que se lo propusimos y bueno, y aceptó, aunque sea temporalmente, pero bueno, para esta gira pues estará con nosotros. Y además coincide, pues eso, que como hace los 25 años, pues sacaremos canciones de los primeros discos, repertorio un poco modificado, ya que teníamos que volver a reestructurar y ensayar el repertorio, pues le dimos esta vuelta y a ver qué tal funciona. El viernes lo estrenaremos en Zaragoza, en la sala de intento. Hombre, una primera... Que obviamente no iba encaminada a esto, ni mucho menos, pero una primera prueba la tuvisteis justito hace un año ahora, en aquel Codón Rock, ¿no? En el que hubo Los Acero de todas las épocas, ¿no? Sí, aquello fue un concierto que se organizó en la Coveñera de todo, o sea, la Coveñera es nuestro pueblo, donde un pueblo de Teruel, de 300 habitantes, donde surgió Acero, donde vivimos, yo ahora no estoy allí viviendo, no estoy al lado, pero digamos que es el pueblo de Acero, ¿no?, donde surgió, y se montó un festival recuperando todos los estilos, o sea, todos los grupos que se habían formado en el pueblo, porque siempre ha sido un pueblo muy rockero y ha habido muchos grupos. Entonces pues se decidió, pues hubo gente que tenía ganas de trabajar y montar esto en sí, ¿no?, y consiguieron pues que nos juntáramos los cuatro originales de Acero, incluso el primer bajista, que fue Miguel, que cuando éramos trío también se subió a cantar, a tocar un par de canciones. Y eso fue, bueno, sí, fue una experiencia concreta para un concierto en concreto en casa, pero que estuvo muy muy emocionante y muy bonito. También grupos como Artrosis, que es un grupo que se formó en la Coveñera antes que nosotros, pues volverlos a ver tocar canciones que pues a lo mejor hacía 20 años que no escuchaba, porque ya hace tiempo que se desistía, pues fue todo muy, muy bonito, así la verdad, como recuperar, como volver 20 años atrás a Sitio Agonte, ¿no? Y ahora con Manolo me está pasando, a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque yo ahora ya hemos hecho un par de conciertos con él, y girarme, sabes, y verlo ahí al lado tocando la guitarra, me vienen de déjà vu y hace la tira de tiempo, y la verdad que está bien, no sé. Vamos, que el que tuvo retuvo, el hombre se conserva bien y... hombre, que tampoco... Sí, no, además que se lo ha curado mucho, o sea... Tampoco sois mayores, vamos. Ha aprendido el repertorio, o sea, que la verdad que estamos agradecidos también porque la currera que se ha pegado él también para sacarse otra vez y ponerse al día y todo, y... Pues sí, ya, ha sido hierba, pero bueno. Bueno, y el resto de la banda también, porque claro, hay componentes mucho más recientes que probablemente estas canciones quizás no hayan tocado más que un par o tres de ellas de aquel primer disco, así que el esfuerzo sí. en común, que es como merece más la pena y como mejor se hacen las cosas, todo de cara, sí. En principio, hay varios conciertos ya que tenéis anunciados, pero el más próximo, como decías tú hace un momentito, este viernes 9 de junio, en la sala Lo Intento, en la calle Florentino Ballesteros de Zaragoza, a partir de las 9:30, junto con otro pedazo de banda como son Los Desastres, a los que vais como grupo invitado, Desastre a las 10:30, a Cero a las 11:30. Uh-huh. La entrada en taquilla 12 euritos, la anticipada más gasto de gestión 8 euritos. Como siempre, en el artículo en el cual estará incluido este podcast de Pequeño Tenasco, el artículo diario del programa, encontraréis tanto el cartel anunciador como enlace directo para adquirir esas entradas anticipadas online. Volviendo un poco, que también parece mentira, pero volviendo un poco a aquel concierto, más que nada por este que comentábamos de la reunión de las distintas formaciones de Acero el año pasado en La Cogollera, a mí también me sirvió mucho pues para escuchar canciones que hacía mogollón de tiempo que no escuchaba, y hoy, precisamente esta mañana repasando ese primer disco Rock de Pueblo, enseguida me he encontrado con una de las canciones que tocasteis aquel día, que hacía mucho, como digo, que no escuchaba y que me gustó mucho, y que nunca he sabido qué cojones quiere decir el nombre, que es Cona Repelá. Explícanos un poco. Sí, esto es fácil de explicar. Una cosa... esa piel dura. ¡Ostra! La costra de jamón. La costra, tío. Y se le... pues había bastante movidas entre los peludos y los fachetas y tal. Y ya sabes que los fachetas pues siempre iban peladicos y rapadillos y nosotros pues le llamábamos conas. O sea, es una alusión directa a los skinheads estos de la versión que no nos gusta, ¿no? Porque el movimiento skinhead, hay que recordar a todo el mundo que el movimiento skinhead en sí no es un movimiento fascista, para nada, pero bueno, adoptaron la... En esa época eran más, nosotros le llamábamos los fachetas, los conas, los que iban con las bombers, con la América de España, ¿sabes lo que te quiero decir? No, ahora no se ven tanto, por lo menos yo como voy a ser más mayoría. Los jóvenes nacionales de la época... Pero entonces había bastante conflicto, sí, entre los rockeros, peludos y tal. Bueno, ellos nos llamaban guarros y nosotros le llamábamos a ellos Los de la Cona Repelá, que es la canción que vamos a escuchar ahora de ese disco. ¿Estaba también en la maqueta esta canción, Capi? La Cona Repelá, sí, que estaba en la maqueta. Bueno, pues esa maqueta con la cual se celebra el 25 aniversario con todo lo que va a ser esta gira 2023 de Acero. Escuchamos Cona Repelá y enseguida volvemos contigo y hablamos de más cosas porque hay más noticias. Ahí está. We'll be right back. van llegando los primeros saludos que nos indican que ya están a la escucha directa a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera de nuestros tarascos y tarascas. Saludos desde Almayate, desde Málaga o desde Córdoba, ahí sí que me lío, de nuestro tarasco Alex, bajista de los PR3. Y saludos también Logroño Power del otro tarasco Diego. Con la está sonando ese Con Arrepelá, corte número 5 de Rock de Pueblo, que fue primer álbum de Los Acero por el año 2000, pero hace 25 años también formaba parte de la primera maqueta, que es lo que se celebra como 25 aniversario de las primeras canciones grabadas de Los Acero, que por cierto, este viernes, si estás en Zaragoza, no debes perderte el pedazo de concierto que van a dar junto a Los Desastre en la sala Lo Intento, en la calle Florentino Ballesteros, no me acuerdo, el número 25, en el barrio La Fuente de Zaragoza. A partir de las 21:30 horas la apertura de puertas, Desastre abrirán las hostilidades, luego llegará el momento de Los Acero. Todo esto por 12 euritos en taquilla, entrada anticipada a 8 euros. Ya sabes, como siempre, enlace en el artículo, en el cual está incluido el podcast de Pequeño Tarasco, artículo y podcast que siempre está disponible a partir de las 5 de la tarde, cada día en nuestras redes sociales y en la propia web de asaltomataradiorock.com. Pero es que no solamente han pasado 25 años de la primera grabación de estas canciones, sino que han pasado, esto es más duro, Capi, han pasado 25 años también para que saquéis un primer vinilo, amigo. Hombre, sí, está jodido, es que lo de sacar. Vamos para atrás. Está jodido lo de sacar discos en este país, ¿eh? 25 años, casi nada. Hombre, pues mira, la verdad que si lo piensas es curioso, porque igual el vinilo es como el formato más antiguo de los que habían cuando nosotros empezamos, porque lo primero que sacamos fue una cinta cassette. Luego ya hemos sacado CDs y ahora ha sido como una evolución. Hemos ido aún más para atrás y hemos sacado un vinilo. Vamos a decir también que también habéis sacado pendrives. Sí, también es verdad que sacamos el directo lo sacamos en pendrive, sí, porque venía con imágenes de DJ y tal. Sí, no, pero a ver. Bueno, pues yo la verdad que estoy contento con esto del vinilo porque es algo nuevo, ¿sabes? Porque ahora ya, hasta que no se inventen otro formato, ya habréis sacado en todo las tuits por el soporte físico. A ver, también es verdad que es un vinilo, pero es un vinilo pequeño, o sea, como un tema por cada cara. Por cada cara, cuéntanos un poco, porque esto además habéis iniciado una campaña de crowdfunding, cuéntanos un poco cómo va a ir, porque van a ir en cada cara los dos temas que hay grabados nuevos, que uno se presenta próximamente a finales de este mes de junio, el otro ya será después del verano. Quien adquiera quien colabore en el crowdfunding y se haga con ese vinilo de 7 pulgadas, ese sencillo, va a poder escuchar, tendrá los dos temas, incluso antes de que se estrene el segundo después del verano. Háblanos un poco de esto, por favor. Sí, a ver, el primer tema lo vamos a estrenar ya a finales de este mes. Estamos ya trabajando ya en el videoclip para terminarlo y ya está grabado. Bueno, la canción está grabada ya desde hace más de un mes, porque bueno, estuvimos grabando los dos temas en Pamplona, en el estudio de Piedrafita, en el sótano, más concretamente en Artica, bueno, que es el pueblo donde está el estudio, al lado de Pamplona, y bueno, ya tenemos ganas también de poder sacar algo, porque nosotros ya las tenemos de que te escuchamos, y la verdad que queremos que la gente los escuche y que valore un poco también este cambio, porque ha sido un poco también salto de cambio de productor, cambio de estudio. Y bueno, tengo ganas de sacar algo también, porque hacía ya bastante tiempo que no sacábamos disco, desde la muerte escarchada, pues luego pasó todo el tema de la pandemia y todo el rollo, ¿no? Entre que nos quedamos parados y que, pues bueno, tampoco, pues hacer un disco es bastante complicado en cuestión de tiempo y horas y disponibilidad. Entonces, pues teníamos ganas de sacar un algo físico, o por lo menos algo, aunque sea aunque no sea físico, que sea en digital, en internet, la gente lo pueda escuchar. Y eso, y bueno, ya sacaremos cada canción con un videoclip, lo que te contaba. El primero ya lo estamos terminando. El segundo llevará un poquito más de trabajo, porque bueno, nos lo va a montar Titi Muñoz, que es un creador de vídeos, que por ejemplo ha hecho vídeos para Desacato, La Reputación, grupos bastante de primer nivel. Entonces eso nos lleva a decir un poquito yo que grupos bastante asturianos, ¿no? Sí, estos más concretos que tengo. Es que es asturiano, el Titi es asturiano. Entonces nosotros no vamos a ir a grabar a Asturias porque estará demasiado lejos, pero sí que va a crear una ficción, algo así bastante chulo, que lo grabará él ahí en Asturias, y bueno, veremos cómo queda. De momento está todavía todo en proyecto, pero este primer videoclip sí que lo tenemos ya terminándolo de mezclar y lo sacaremos a final de mes, como te digo. Vamos, y luego entre medio, pues lo que comentabas. Vamos a decirle a la gente, vamos a decirle a la gente la currada que te pegas tú para que esté este videoclip, ¿eh? Porque, sí, a ver, los recursos también se grabaron durante el Festival del Gurrea, pero aquí el amigo Capi compone, canta, graba y además se curra también los videoclips. Pues, hombre, si ya tiene mérito el hombre, añadirle este también, porque mira, de todo lo que haces, a mí lo que me resultaría. Para mí es todo muy difícil, ¿eh? Yo no sé cantar, componer, no he compuesto nunca, lo de las letras podría ir por ahí, pero es si hay algo que a lo que le tengo yo tirrias al vídeo, macho. No, pues a mí me gusta bastante, además que yo es una cosa que ha sido, o sea, yo he estudiado Bellas Artes, entonces todo el tema de la imagen y todo eso pues siempre me ha gustado mucho, pero ha sido autodidacta total con los vídeos, o sea, empecé a aprendiendo pues, para montar vídeos para nosotros, así y poco a poco hemos ido aprendiendo, ¿no? A manejar los programas, a los recursos y demás. Y la verdad que es una cosa que me gusta, pero que sí que es verdad que lleva bastante trabajo. Es un currador. Porque solo los vídeos, claro, lo que decías, los recursos para este videoclip primero los grabamos en el concierto de Gurrea cuando tocamos con el Drogas, porque aprovechando que era un escenario grande, mucho público y tal. Pero claro, luego eso a mí me llega pues 400 vídeos que tengo que descargar de uno en uno y me clips pequeños y luego a ver qué haces con eso, ¿sabes? Un burro. Y luego, bueno, ahora el vídeo, pues lo, aparte de lo de Gurrea, ya veréis que bueno, no será solo un vídeo con imágenes de directo. Vamos a dejarlo ahí en la sorpresa, pero que está bastante chulo. Bueno, sí, eso, estamos trabajando sin parar, que si yo me metí esto en la música para no trabajar, trabajando el doble. Pero no paro, vaya. Desde luego. Oye, por remarcar un poco, porque has comentado el tema de que se saca ese vinilo de 7 pulgadas, un single por cada cara, o sea, una canción por cada cara en ese sencillo. ¿Qué? Perdona, que se te ha cortado un poco. Sí, no, digo, es que, ¿sabes qué pasa? Que hoy como estoy en otro micro, pues no estoy acostumbrado a la misma posición y probablemente se me esté perdiendo la voz, así que pido disculpas, no solo a ti. No, ha sido mi móvil, vamos. Ah, vale. Bueno, que digo que aparte del single este que estamos anunciando, que está ya en marcha la campaña de crowdfunding, que creo que va bastante bien, creo que ya está a punto de alcanzarse el 50% del objetivo y todo, he estado echando un vistazo esta mañana. Que sepáis que vais a tener también enlace directo para, desde el artículo en el cual va a ir el podcast del episodio 725 de Pequeño Tenasco, para entrar directamente a ese crowdfunding y haceros con, porque este dato no lo hemos dado y creo que es realmente importante y exclusivo. Se va a hacer solamente una tirada de 200 ejemplares que jamás se van a volver a reeditar. Así que, si queréis haceros, si tenéis el vicio este como tiene el armero, el descendedor del rock, de tener vinilos a saco, o simplemente sois mega fans de acero y queréis tener el primer y único vinilo hasta la fecha de los acero, pues que sepáis que van a haber 200 copias. Así que hay que darse prisa, creo que quedan un par de meses de campaña, creo recordar, no sé si tanto, pero el caso es que hay que reservarlo de alguna manera, ¿no? Esta campaña de crowdfunding también te sirve de alguna manera de reservarlo y asegurarte de tener esa copia del... ¿Le habéis puesto o le vais a poner un nombre genérico al single? Pues en realidad no tiene nombre porque como son dos, toda una canción por cada cara, no... Tampoco nos decidimos en qué ponerle como nombre y luego son, no sé, un nombre para un disco solo de dos canciones. Creímos que quedaba mejor hacer una como dos portadas. O sea, si tú coges el vinilo por delante, no tiene contra. O sea, tú cojas por donde cojas verás una portada. Claro. Entonces todos los logos y cosas que de más que tienen que ir normalmente las contraportadas, pues le hemos metido dentro. Dentro del pack, pero sí, la idea es eso, no darle más importancia a una canción que a otra, y entonces eso, son dos portadas. Bueno, si entráis en ese enlace que os proporcionaremos, o entráis directamente a la página de Alternativa Management, o en las redes sociales de Acero también seguramente está el enlace para acceder a esa campaña crowdfunding, vais a ver que hay distintas opciones, como siempre, que tiene cosas muy chulas, distintas recompensas, que se le llama a estas cosas, creo recordar, o premios o movidas que sí, que te ponen regalos interesantes, ¿eh? y bueno, hablando de regalos, creo que también de cara a este concierto del viernes en Zaragoza, en la sala Lo Intento, también había un detallito, no sé, recuérdamelo, porque es que lo leí el lunes, pero yo de lunes a hoy ya no me acuerdo, algo había de una púa para la gente que fue, no sé cómo iba. Sí, bueno, eso fue una cosa que surgió, hablamos con Dani de Alternativa Management, que es la oficina que nos lleva a los conciertos, pues buscando, ¿no?, hablando de cómo promocionar el concierto, y eso pues dijimos, la idea que surgió fue pues, oye, pues el que comparta el cartel en Facebook o etiquete a algún amigo en Instagram o eso pues cuando venga el concierto, pues nosotros lo tendremos, lo comprobaremos, eso es fácil de demostrar, y le regalaremos pues eso, una púa que hemos hecho, púas nuevas, una chapa que también hemos hecho, chapas nuevas, y luego pues un cartel del concierto firmado, dedicado por el grupo. Nada, simplemente pues por eso, pues por darle un poco de ánimo ahí a la promoción del concierto, ya está, ¿eh? Pues está de puta madre. La verdad que estamos contentos porque por lo que se ve está yendo bastante bien, o sea que estamos bastante contentos. Es que normal que esté yendo bien, porque es un detalle muy chulo, tío. O sea, no es que te damos, refresco, de verdad, no, te damos púa, chapa y cartel firmado. Está cojonudo, tío. Bueno, a ver, esperemos que se llene y que estemos y pasemos una noche todo de las buenas. Yo también espero que se llene, lo que pasa es que yo no seré uno de los que llenen la sala, porque no voy a poder estar, lamentablemente, porque me apetecía mucho, además estando también los desastres, grandes colegas, pues también me apetecía veros a ambos en el escenario, lo que yo sé que se va a repetir esa configuración de actuación, se va a repetir varias veces y habrá más opciones de verla. Sí, a ver, incluso seguramente metamos en más canciones de las viejas, porque a ver, el repertorio todavía no está cerrado, ¿sabes? O sea, y no hemos tenido tiempo de ensayar bien todas las canciones viejas que queríamos meter. Entonces, yo creo que contra más conciertos pasen, más canciones viejas y más 25 años será el concierto, porque tendremos más tiempo de preparar y sacar las canciones para el repertorio. Y bueno, también conforme, como a vosotros nos van a faltar conciertos, pues también conforme vayan pasando los conciertos, también se va a consolidar y a engranar mejor esas canciones y ese repertorio. La primera piedra de toque, como os digo, este viernes, os recuerdo, a partir de las 9:30 de la noche, en la sala Lo Intento, calle Florentino Ballesteros, número 25 de Zaraguay, Acero más desastre, y recordaros también... ese crowdfunding, que ya está iniciada la campaña, tanto para la entrada anticipada del concierto el viernes como para acceder a esa campaña crowdfunding. Lo podéis hacer tranquilamente desde el artículo que acompaña al podcast, al episodio 725 de Pequeño Tenasco, en el día de hoy, disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid. Tanto la gira como la entrevista, como todo ha girado alrededor de ese 25 aniversario de Rock de Pueblo. Pues tendremos que cerrar con la canción más icónica de Acero, ¿no? Que me acuerdo hace poco que te fui a ver a Corisa, que lo decías, que es la canción que con la que os reconocen en todas partes, y es prácticamente, no es la primera, pero de las primeras, obviamente. Sí, curiosamente es eso, es de las primeras que grabamos, y yo creo que fue por el mensaje, ¿no? Por el algo nuevo, ¿no? Rock de Pueblo. Mucha gente se siente identificada, porque es que en realidad, aunque vivas en Zaragoza o vivas en Barcelona, pues que la mayoría de la gente, pues, o sus abuelos o sus padres, pues tienen la casa en el pueblo y van en vacaciones. Todo el mundo, o muchísima gente, sabe de qué hablas cuando dices Rock de Pueblo, porque es la gente del pueblo, los amigos, la que más todos se encuadrilla al concierto y festivales con muchos grupos, así, bueno, el que lo ha vivido sabe lo que es. Y nosotros, pues bueno, tuvimos la suerte, por casualidad, de sacar esa canción, y se quedó así un poco como himno de este rol de pueblo. Y bueno, sí que es verdad que muchas veces a nosotros nos conocen, eso, a lo mejor a veces que hemos salido a tocar fuera, en conciertos lejos donde no es tu zona de influencia, y yo que sé, en Extremadura, por ejemplo, fuimos a tocar a Grimal Rock y había gente que nos decía, hostia, vosotros sois los de Rock del Mundo. Y a mí pensábamos que ya habíais desaparecido, yo, esto todo, ¿no? Ahora estamos ahí, pero sí, aquella canción como que traspasó un poco. Todo bien, sí, la verdad, en Extremadura lo pasamos muy bien. Bueno, no me acuerdo, como diría Levin, no me acuerdo de nada, pero lo pasé muy bien. Apenas tenemos tiempo porque tengo todavía bastante programa que desarrollar, pero a pesar de estar hoy solo aquí a los mandos técnicos y con la entrevista y con las tres pantallas a la vez, he conseguido de refilón ver que tenemos una pregunta desde el Grupo Telegram de la Conciencia Rockera, una pregunta bastante interesante que nos hace nuestro Ternasco Logroño Power Diego. Que también es bajista y músico en distintas bandas ahí en la capital riojana. Dice que qué opinas o si crees que realmente hay cambio generacional de las bandas en nuestro país. Bueno, a ver, realmente cambio generacional no ha habido ya, porque, o sea, si queremos llegar a niveles de lo que había cuando nosotros empezamos a nivel de rock, pues ya se ve que no existe esa movida, porque claro, también hay que tener en cuenta que la gente joven, hay otras tendencias, que la gente pues le tira más por ahí, y el rock pues sigue ahí, y la verdad que es encomiable, pues, que todavía haya festivales y grupos profesionales y todo eso, pero realmente no es lo que había entonces. Y el relevo generacional, sí que hay grupos y sí que se mantiene ahí. Yo veo que están saliendo grupos, incluso ahora aquí al lado de nuestro pueblo, Malagorfa, unos chavales, los Calumnia, por ejemplo, que es como que, hombre, aún hay en un pueblo cuatro chavales que se juntan para montar un grupo. Es que pensábamos que eso ya no lo volveríamos a ver, pero sí, hay, o sea, gente, bueno. Los jóvenes siguen gustándole esta música, pero claro, no es los conciertos masivos que había entonces, que claro, es que también los precios han cambiado, los grupos, montar un concierto es mucho más complicado ahora que antes. Claro. No hay tanto sí cambio generacional como nos gustaría, pero a verlo, haylo, y lo que sí que Pero hay movida, y los festivales movida. Se mantienen, y no tienes más que ir a ver a los de Viña Rock, ¿sabes cómo se pone? ¿Sabes? Pero bueno, no es lo mismo que antes. Bueno, yo como lo veo, antes era muy... Cualquier grupo te venía a tocar a Zaragoza y íbamos de todo. Yo íbamos de Coloñera, teníamos una hora y media para ir ahí y nos daba igual, íbamos a una entrada, lo veíamos y nos volvíamos al pueblo. Y eso ahora es impensable, ya no se hace. Ahora ha cambiado un poco, ¿no? La historia, pero ahí estamos, por lo menos los grupos que aguantamos y la gente con la afición y eso, y yo creo que es porque más por porque es una cosa de pasión, ¿no? Y de gusto por la música que se mantiene y que todavía está fuerte. Yo no lo llamaría un relevo generacional, porque si lo te das cuenta, muchos grupos que llenan y eso son ya todos mayores. O sea, claro. Incluso mayores. O sea, bueno, eso se lo, que decías ya, tú, hay muchos grupos jóvenes, lo que pasa es que tienen unas dificultades enormes para tener visibilidad y para sacar adelante sus proyectos. Lo que sigue habiendo, sí que hay y sigue habiendo, y más que va a haber, es Rock de Pueblo, con el tema con el que vamos a cerrar ahora sí esta entrevista. Capi, muchísimas gracias. Os recuerdo, este viernes en Zaragoza a partir de las 21:30 horas en la sala Lo Intento, y en cualquier momento podéis acceder a esa campaña crowdfunding para haceros con el primer y único vinilo de acero en su historia, en sus 25 años de historia ya, en sus 25 años de Rock de Pueblo. Capi, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, igualmente. Un abrazo, Santi. Nos despedimos y nos vemos pronto. ¡Aupa! Que vaya muy bien. Yo vivo en un pueblo de cojón con mi cuadrilla, en un rincón lejos de la gran ciudad, con el Puchol, el Roberto y el Lechuza, y muchas más cojonudos de verdad. Puedo ser granjero, albañil o transportista, pero los sábados no me acuerdo de nada. Saldremos con los amigos de fiesta, hoy los aceros vuelven a tocar. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos unos litros a pillar el cebollón. Soy de pueblo, y vivirás el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Soy de pueblo, y vivirás el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos un hortito de pillar el cebollón. Nos tocarán los cojones la secreta, no sé por qué siempre vienen a joder. A la salida del control de alcoholemia, el conductor castigado sin beber. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos unos gritos de pillar el cebollón. Soy de pueblo, y vivirás el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Soy de pueblo, y vivirás el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos unos gritos de pillar el cebollón. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos unos litros y a pillar el cebollón. Soy de pueblo, y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de beber el ron. Soy de pueblo, y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de beber el ron. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos unos gritos de a pillar el cebollón. Soy de pueblo, y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de beber el ron. Soy de pueblo, en mi vida es rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.

con el anticipo a Shades of Sorrow, Sombras de Vergüenza, el que será este verano segundo álbum de estudio para el nuevo proyecto de Fernanda Lira para Crypta. Que le canta al señor de las ruinas, Lord of Ruins. asaltomataradiorock.com. Tocamiento C. El relleno. Oh, baby. Do you hate? yourself for loving me as much as I. Después de la scripta cualquier cosa suena a balada. Hoy nos tocamos con este temita, sencillo debut para los jarroqueros de Nashville, Corazones Perdidos, Lost Hearts. Que nos cuentan que no hace falta a nadie que te odie, te puedes odiar tú mismo. Hate yourself. Con esta balada nos despedimos, y hablo en plural a pesar de estar yo solo aquí porque estás tú al otro lado. Nos tocamos y nos despedimos como manda San Per de Calanda. Un auténtico placer y un verdadero honor haberlos vuelto a tener ahí al otro lado. Recordaros, como hago cada día, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, bon amures, estos son los Hearts. Esto es Hate Yourself. I've been thinking about some lost summer night, strung out in a wayward light. You're caught up in those blinding lights, keep telling yourself lies. Do you hate yourself for loving me as much as I loved you? As I loved you. Do you hate all of the things I do? Baby, I know you do. So you gotta get away.